Bueno, Trini, ¿qué pasó hoy acá en el paseo de compra de Constitución? Hoy, 30 de septiembre, apareció aparentemente la Metropolitana. Habían cuatro personas que tenían así traje de la Metropolitana y había como 10 personas que estaban bien al traje, ¿no? Con maletines todos. Y entonces se fueron aparentemente a la oficina de Ana María Martínez y como que hubo un allanamiento en las máquinas, en eso. Y Ana María Martínez llegó y cuando entró le dice que quería ir y la detuvieron, que no, que con ella era el problema y entraron a la oficina con ella sola. Incluso el seguridad Brian quiso entrar y le dijeron que no, que el problema era con ella y que con ella tenían que hablar. No sé qué hablar o algo. Y después salieron por las tres puertas, por Lima, por Brasil y por Salta, a poner la franja de clausura del predio, la franja de clausura. Y bueno, pusieron en un momento y el de seguridad, las personas correspondientes, y detrás de ellos iban los de seguridad del predio y los taparon con un papel blanco. Entonces después la Metropolitana, bueno, terminó su trabajo y se fue, pero nunca bajaron las puertas del predio y el predio sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Y el papel blanco ese tapa la franja de clausura. Así es, el papel tapa y encima le pusieron adelante un florero, una plantita. Entonces acá no pasó nada. O sea, con tanta impunidad se maneja esta gente. O sea que sería como que si le preguntan a la Metropolitana, nosotros clausuramos, pero... Claro, o sea, aparentemente, ¿no? Porque todo esto es un arreglo que hay, cada uno cumple su trabajo, pero de una forma, la verdad, con mucha impunidad. Viene la Metropolitana y puede decir, nosotros fuimos y clausuramos, sí pusimos la franja, ahora nos fuimos. Entonces, si es que viene hoy un inspector, ¿qué va a decir? No, la franja está, ellos lo taparon, pero nunca cerraron el predio. Hasta el día de hoy, sería bueno que vengan a ver los inspectores, o ya nos damos cuenta que hasta los inspectores deben estar metidos, porque el predio sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Bueno, listo. Gracias, Trini. Thank you.